Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y bien, en esta mañana quiero animarte a reflexionar acerca de lo que es la vida cristiana, la vida en Cristo. ¿Qué es ser cristiano? ¿En qué consiste? Bueno, en este tiempo todavía también hay muchos que son discípulos del Señor y siguen al Señor y lo pueden hacer de todo corazón y con toda sinceridad. Pero aún así no alcanzan a comprender profundamente cuáles son los fundamentos, qué es, en qué consiste la vida en Cristo. Y bueno, por otro lado, hay muchos que suponen que consiste en un montón de preceptos y de principios y hasta de prohibiciones, ¿verdad? Por lo cual entienden que hasta que la vida en Cristo resta libertad y no te deja hacer un montón de cosas. Pues bien, la palabra de Dios lo resume de manera poderosa y de manera muy clara, por lo cual vos y yo, todos en nuestra comunidad, necesitamos tener conciencia de esto y adecuar, alinear nuestra vida a esto que la palabra de Dios dice. Cuando lo hacemos, entonces vivimos esta vida abundante que Dios nos ha regalado y la vivimos con todo poder, con toda eficacia y la disfrutamos por sobre todas las cosas. Pues bien, en este sentido, en Lucas 10, versículos 25 al 28, menciona este acontecimiento, este encuentro de un intérprete de la ley con Jesús. Y él le refirió una pregunta a Jesús, que era un tanto capciosa, ¿no es cierto? Como las preguntas que a veces hacen algunas personas. Pues bien, lo más importante es reconocer la respuesta de Jesús, porque esta da el fundamento de lo que es la vida cristiana, de en qué consiste la vida eterna y la vida abundante que Dios nos regaló. Dice este texto: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste ser un discípulo tuyo? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y experimentarás esta vida en Cristo, el ser discípulo. Podrás disfrutar esta vida abundante que Dios ofrece a través de Jesucristo. Por eso dice: bien has respondido, haz esto y vivirás, tendrás esa vida por la cual él estaba preguntando, esa vida eterna además. Pero qué bueno, porque aquí está la síntesis, el resumen de en qué consiste la vida en Cristo. Y claramente menciona en primer lugar amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, energías, intelecto, emociones, con todo esto también amamos a Dios. El punto es que no se puede amar a alguien a quien no se conoce. Por eso es que Dios se nos revela, Dios se reveló y se revela al hombre, a los hombres. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo. Podemos conocer quién es Él, podemos conocer cómo es Él, por sobre todas las cosas, luego también conocer su propósito, pero sobre todas las cosas poder conocerlo a Él de manera personal, sus atributos, y esto despierta entonces una respuesta natural en los hombres, que es comenzar a amarlo a Él. Claro, cuando uno conoce a Dios tal cual Él es, entonces la respuesta natural del ser humano es comenzar a amarlo a Él. Está claro, como dice la palabra, Él nos amó primero, pero cuando aceptamos su persona, ese amor de Dios llena y satisface todas nuestras necesidades. Allí es cuando entonces, alcanzado por el amor de Dios, encontramos el sentido de nuestra vida, el propósito de nuestra vida, encontramos nuestro propio valor personal, encontramos sabiduría, obtenemos guía, somos aceptados, somos comprendidos, podemos incluso alcanzar a ser perdonados de aquello que, bueno, hemos cometido erróneamente o con lo cual hemos pecado. Encontramos nuevas oportunidades. Ese amor es un amor que nos entiende, que nos sostiene. Es alguien que nos fortalece en su amor, que trae sanidad sobre nuestras enfermedades y dolencias, el que nos restaura. Ese amor nos hace sentir plenos como personas, hombres y mujeres, como seres humanos. Pero también está claro, la palabra de Dios dice, aclara, que si alguno ama a este mundo, acepta las propuestas de este mundo, los principios de vida, los estilos de vida que ofrece este mundo, entonces no se conoce el amor de Dios. Tal persona que ama al mundo no puede amar a Dios porque son contrapuestos. El mundo ofrece lo que es la vanagloria de la vida, los placeres, el egoísmo, y eso dice claramente el texto, no proviene de Dios. Así que si uno ama a Dios, no puede estar amando al mundo. Pero cuando uno conoce el amor de Dios, recibe el amor de Dios, le da lugar en la vida al amor de Dios y responde en amor a ese amor, pues entonces uno disfruta de todo lo que Dios tiene para ofrecer y no de lo que el mundo tiene para ofrecer. El amor de Dios ofrece todo esto que te he mencionado, por supuesto, y mucho más. Pero es lo bueno, es lo agradable, es lo perfecto para nuestra vida. Es aquello que nos llena y satisface verdaderamente nuestro ser. La carta del apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que qué precioso es. Nuestra respuesta al amor perfecto y sobrenatural de Dios es amarlo desde nuestra humanidad e imperfección, pero con toda sinceridad. No es un sentimentalismo. No es un amor hueco o sin contenido. Por el contrario, ahora este amor que nosotros le expresamos a Dios encuentra vida y encuentra realidad al expresarlo en maneras concretas. ¿Cuáles son algunas de estas maneras? Respetarlo, disfrutarlo, buscarlo, desear ese compañerismo, esa comunión, ese vínculo, ese contacto, esa intimidad. Estar siempre dispuestos a oírlos, a oírlo a Él, a reconocerlo, a agradecerle. Nuestro amor a Él se expresa a través de exaltarlo, de serle fiel, de estar confiado siempre en Él, de honrarlo en todas las maneras. Por supuesto, se expresa a través de cánticos de alabanza, donde expresamos también ese gozo, esa alegría. Es una manera de expresar nuestro amor a Él. Por eso, también la declaración de visión de esta congregación, de esta comunidad, dice que debemos ser una iglesia del reino enamorada de Cristo. Enamorada de Dios, amando, demostrando, expresando nuestro amor a Dios. Este es el fundamento de la vida en Cristo. En esto consiste la vida cristiana, en amar a Dios. Pero en segundo lugar, el texto aclaraba claramente que además de amar a Dios con todo nuestro ser, con toda esta fuerza, con todo lo que somos y tenemos, aún desde nuestra humanidad e imperfección, debemos amar al prójimo. No podemos ignorar a nuestro prójimo. No podemos mirar para otro lado ni hacernos los distraídos. No hay justificación ni razón válida. Si amamos a Dios, entonces debemos amar al prójimo. No podemos esquivarlos ni evadirlos. No podemos encerrarnos sobre nosotros mismos y en nosotros mismos. Y esto, amar al prójimo, significa visualizarlo, darnos cuenta que está allí, ser conscientes del estado y la condición espiritual en la cual están las personas a nuestro alrededor, reconocer sus necesidades y responder a ellos con el amor de Dios que hay en nosotros. ¡Ah! Amar a Dios también es amar al prójimo. No, no se puede separar una cosa de otra. Y amar al prójimo comienza con darme cuenta que allí está el prójimo, de quiénes son, de cómo se llaman, de cuál es la condición espiritual en la cual está, de cuáles son sus necesidades presentes, actuales, y poder responder a ellos, al prójimo, en sus necesidades y en su condición con el amor que Dios puso en nuestra vida. Jesús es el ejemplo supremo en este sentido. Al ver las multitudes, dice el texto, tuvo compasión de ellas. Esto es, Jesús vio al que estaba postrado por la parálisis, esperando el movimiento de las aguas durante décadas, y tuvo compasión, lo sanó, lo levantó. Jesús vio al endemoniado en Gadara y tuvo compasión, lo sanó, lo libertó, lo liberó, lo quitó de ese tormento. Él vio a un ciego de nacimiento y tuvo compasión de él y le devolvió la vista, le hizo recobrar su visión. Jesús vio a una mujer atormentada durante 38 años por una enfermedad y tuvo compasión de ella. La sanó. Jesús vio a la mujer sorprendida en adulterio y tuvo compasión de ella y le dijo: yo no te voy a condenar. Anda, pero no peques más. Jesús vio personas, seres humanos desintegrados, abatidos, encadenados en vicios, en malos hábitos, atormentados por espíritus inmundos. Vio personas, seres humanos encarcelados emocionalmente, heridos, destruidos, degradados moralmente. Él vio personas, hombres y mujeres sufrientes, afligidos, angustiados, atrapados por el temor. Y luego de verlos, tuvo compasión. Esta es la expresión del amor al prójimo. Ver cómo están, qué necesitan, cuál es su condición. Y tener compasión de ellas, es esa compasión que mueve a la acción. Algo debo hacer, que es amarlos. Amarlos, ¿qué es amarlos? Expresarles el amor que Dios puso en mi vida, de manera que pueda alcanzar a satisfacer al menos alguna de sus necesidades. Y sobre todo, la necesidad más importante e imperiosa, la espiritual, la necesidad de salvación y de vida eterna. Jesús lo hizo porque amaba al prójimo, pero también porque amaba al Padre. Amar a Dios, amar al prójimo. Que tuvo compasión significó que actuó, que sirvió, que ministró, y lo hizo con los recursos del reino y en el poder del Espíritu Santo, así como usted y yo debemos hacer. Este apóstol Juan, nuevamente en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, dice: el que tiene bienes de este mundo, el que tiene recursos materiales, el que tiene recursos del reino de Dios sobre todas las cosas, y ve a su hermano, a su prójimo, a otros en necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Claramente dice que si el amor de Dios está en tu vida, si vos profesás amar a Dios, pues entonces no puedes cerrarse tu corazón, no puedes ignorar ni evadir ni hacer el distraído frente al prójimo y sus necesidades. Tenés que verlos y tenés que tener compasión de ellos. Estos dos mandamientos, dice la palabra, que son uno. Esto es, no son independientes, no se pueden separar ni dividir. Nadie puede decir: yo amo a Dios y no ama a su prójimo. Si no sirve a las necesidades de su prójimo, si no es consciente de lo que están a su alrededor y de la necesidad que tienen, si no demuestra compasión, amor en acción frente a ellos. Si alguien no demuestra su amor al prójimo, entonces no ama a Dios. Podrá decirlo, pero en todo caso no alcanza a ser una realidad. Dice claramente: el amor de Dios no mora en él, en otra versión de este texto. Y nadie puede amar a Dios y dejar de amar al prójimo. En tercer lugar, este amor siempre llega a convertirse en acción. Este amor, el amor a Dios, que luego se extiende al prójimo, siempre llega a convertirse en acción. Efectivamente, entonces, si amo a Dios, entonces lo obedezco. Si amo a las personas, entonces las evangelizo. Es decir, el amor al prójimo se transforma en acción, se convierte en acción. Es esa compasión, es ese actuar, es ese servir, es ese ministrar. Y sobre todas las cosas tiene que ver con cambiar la condición espiritual de las personas. Por eso hay que evangelizarlas. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. Por tanto, para que esto pueda ocurrir, la prioridad es relacionarme con las personas a mi alrededor, establecer vínculo, contactar con ellos como hizo Jesús. A veces fueron contactos circunstanciales, pero otra vez fueron intencionales. Él tuvo el propósito concreto de establecer un vínculo con esa persona para poder ministrar, servir, mostrar compasión, amarlos, evangelizarlos. Allí encontramos que la Biblia presenta siempre a Jesús buscando a las personas, tratando de relacionarse con ellos para demostrarles el amor del Padre, ministrando con poder a sus necesidades. Jesús no era el que pasaba por entre medio de la gente sin tomar conciencia de ellos, aislado, egoístamente, encerrado en sí mismo, tratando de decir, no, yo amo al Padre y cumplo este principio de ninguna forma. Encontramos que esto fue lo que Jesús hizo en su propia vida y ministerio. Como Jesús mismo lo enseñó, la palabra dice que el sembrador sale a sembrar. Esto es, busca lugar, busca terreno. Ese lugar, ese terreno para nosotros son las personas en quien tenemos que ir a sembrar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Esto es demostrar amor al prójimo. Jesús convocó a los 12 y los envía a compartir el mensaje del Evangelio, a evangelizar, casa por casa, familia por familia, persona por persona. Luego convoca a los 70. ¿Y qué hace con ellos? Los envía a compartir el mensaje del Evangelio de igual manera, a demostrar que aman a Dios en su amor al prójimo. Y si amaban al prójimo, debían estar atentos a su necesidad espiritual, evangelizarlos, y a sus necesidades físicas, materiales, emocionales, ministrarlos en el poder del Espíritu Santo. Así que evangelizar implica compartir el mensaje del Evangelio en primer lugar. Ese mensaje de salvación, de fe, de esperanza, esas buenas nuevas. Es compartir la vida eterna, es compartir el propósito de Dios en Cristo. Hacerle saber a la persona en qué condición está, qué hizo Dios a favor de esa condición y cómo puede entonces recibir este regalo de Dios de vida eterna en Cristo. Y esto se puede hacer de múltiples maneras, como usted sabe, a través de un testimonio personal, a través de textos bíblicos, por supuesto en una atmósfera de oración y de intercesión por esa persona, porque en definitiva es una tarea sobrenatural en la cual se debe manifestar el Espíritu Santo, convenciendo de pecado y llamando al arrepentimiento. Multitudes viven en tinieblas en este tiempo, en este día, y tienen que saber del amor de Dios. Necesitan oír el Evangelio, porque esto es su única esperanza. Y todos estamos alcanzados. ¿Amas a Dios? Pues entonces, ¿a cuántas personas hablaste el Evangelio hoy? ¿A cuántos evangelizaste ayer? ¿A cuántos les presentaste el mensaje de salvación la semana pasada? ¿O aún a veces el mes anterior? ¿A cuántos llamaste al arrepentimiento, a entregar sus vidas, a aceptar la salvación, a poner su fe en Cristo, a arrepentirse de sus pecados? Bueno, eso es una medida de tu amor, de tu verdadero amor a Dios. Más allá de lo que uno puede expresar, los hechos indican la calidad y cantidad de tu amor a Dios, la intensidad y la sinceridad. Mire, hace quizás casi un año o por allí, alguien se contactó con la iglesia a través de las redes sociales y nos expresó una necesidad muy importante. Sobre todas las cosas, era un esposo muy preocupado y afligido por la enfermedad de su esposa. Ella estaba padeciendo cáncer y estaba en tratamiento. Pero inmediatamente la iglesia respondió, tuvo compasión, expresó este amor a Dios y al prójimo de diversas maneras. La más importante, además de comenzar un tiempo de oración permanente hasta estas últimas semanas, una intercesión continua delante del trono de la gracia de Dios. Se le presentó el Evangelio, se le comunicaron las buenas nuevas y esta mujer aceptó a Cristo en su corazón, recibió esta vida eterna. El tratamiento continúa, el poder, la asistencia, la fortaleza de Dios se fueron manifestando. Pero hace pocas semanas esta mujer fue llamada a la presencia de Dios, pues ella ya no sufre más, ella ya no tiene más dolores, no hay más sufrimiento para ella, descansa en paz, está en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria. Pero te das cuenta entonces, muchos a nuestro alrededor están en necesidad, en oscuridad, en aflicción, en abatimiento. Y así como Jesús iba y los veía y era movido a compasión y obraba en ellos, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Somos sus siervos, somos sus discípulos. Primero fueron los 12, después los 70 y después la iglesia. Y ahora nosotros, el Señor nos convocó y nos llama y nos envía a esa gente. Ah, ¿ustedes me aman? Sí, claro, Señor. Pues entonces, amen al prójimo, amen a los que tienen alrededor, amen a sus vecinos, amen aún a sus familiares o compañeros de trabajo. Ámenlos, vean en qué situación están, vean en qué condición están, perciban qué necesidades tienen y ministrenlos a ellos también. Pero en segundo lugar, no solo tenemos que presentar verbalmente el mensaje del Evangelio, por sobre todas las cosas, debemos demostrar el mensaje del Evangelio. Evangelizar no es meramente una tarea intelectual de compartir cierto conocimiento o cierta información. Es una actividad sobrenatural con evidencias sobrenaturales. Y debemos demostrarlo en primer lugar en nuestra propia vida. Gente que dice que yo quiero ver, ¿y dónde se manifiesta o se revela ese poder en tu propia vida? ¿Estás viviendo con gozo? ¿Estás viviendo con victoria? ¿Estás siendo fortalecido? ¿Estás siendo sostenido por este Dios? Dame evidencias de ese evangelio que me estás presentando a mí. ¿Hay transformación en tu vida? Bueno, todo esto se preguntará aquel que va a recibir el mensaje. Pero luego, además, tiene que haber evidencias, demostración del poder de este mensaje del Evangelio en la vida de la otra persona, de la persona a la cual estamos presentando este mensaje. Esto tiene que ver con esas buenas obras con las cuales le vamos a alcanzar. Tiene que ver con la oración y la intercesión, porque a través de ello habrá respuesta desde el cielo y el poder del Espíritu estará respondiendo sobre esa persona. Implica ministrar a las necesidades que esa persona tiene. Así entonces es que la fe de los oyentes estará basada en el poder de Dios y no en la elocuencia o convencimiento de aquel que le está presentando el Evangelio. No se trata de forzar una decisión, no se trata de provocar una decisión, se trata de compartir el mensaje sabiendo que el poder sobrenatural del Espíritu Santo estará obrando y llamando al arrepentimiento a la persona, para guiarle a la salvación y a la vida eterna. Por eso decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No era la elocuencia de Pablo, no eran las palabras prelindas que Pablo elegía para compartir el mensaje, sino con demostración del Espíritu y de poder. El mensaje del Evangelio, además de presentarlo verbalmente, debe tener una demostración para que entonces la fe de los oyentes no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Orar está bien, compartir un texto está bien, pero todo esto puede tornarse en algo completamente impersonal. Jesús establecía contacto con las personas, veía sus rostros, la miraba a sus ojos, percibía lo que sentían, las tocaba o abrazaba. oraba por ellos y con ellos, y las ministraba delante de ellos y en presencia de todos. Solo así podría sentir compasión y comprensión. Al verlo, al oírlo, al tener esta empatía, al ponerse en los zapatos del otro. En este sentido, déjeme decirle que el 80% de los creyentes fueron alcanzados por familiares o amigos, y solo el 20% por campañas, folletos, radios. El 80% a través de un vínculo, de un contacto, de alguien que se acercó, que se vinculó, que estableció esta comunión, este compañerismo, esta amistad. De nuevo, amas a Dios, entonces tenés que estar amando al prójimo. Y si amas al prójimo, tenés que estar evangelizándolo. Todos los que somos del Señor. Hablar el mensaje del Evangelio, pero también demostrar el mensaje de este Evangelio. Por último, también hay que enseñar el Evangelio. A partir de allí hay que discipularlos. Son hijos e hijas espirituales que requieren cuidado, contención, alimentación, paternidad espiritual. La Gran Comisión dice esto: vayan y hagan discípulos. No, cuenten decisiones. No, dice, vayan y hagan discípulos. Háganlo bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. Y esto es discipularlos, comenzar a enseñarles todo el mensaje del Evangelio para que puedan vivir esta vida abundante como Jesús la ofrece. Y en este sentido hay que evitar dilaciones, posponer, bueno, mañana, pasado, más adelante, cuando me libere un poco de tantas cosas que tengo. Hay que evitar distracciones. Esto, amar a Dios, amar al prójimo y por tanto evangelizarlos de esta manera, debe estar en tu agenda semanal. Fijar un día y un momento del día donde vas a invertir al menos 90 minutos para evangelizar a otros, demostrar que amas a Dios de esta manera, evangelizarlos, estar atento a sus necesidades, demostrarles el poder de Dios en tu vida, demostrarles el poder del Espíritu Santo en la vida de ellos mismos, manifestarles y revelarles el amor de Dios de esta manera. No hay mayor gozo en el cielo y en la tierra que cuando un pecador se arrepiente delante de Dios. Cielo y tierra son movilizados. Cielo y tierra lo celebran. Porque allí se cumple el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo. La razón por la cual nuestro Señor sufrió. Allí está la razón y el propósito por el cual Él murió, derramó su sangre, pero también resucitó. Eso significa que su pueblo, la iglesia, cada creyente, usted y yo, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Dios, que verdaderamente amamos al prójimo. Y por ello estamos constantemente compartiendo, demostrando y enseñando el Evangelio del Reino de Dios. Bendito sea el Señor. Somos una iglesia que está caracterizada por amar a Dios. Estamos enamorados de Cristo, enamorados del Señor. Pero siempre tenemos que tener en cuenta esto, que en esto consiste la vida en Cristo, el ser discípulo del Señor. En que lo amamos a Él, pero no de palabra, sino de hecho, en los hechos. Y amar a Dios, dice la palabra, es amar al prójimo, es darnos cuenta quiénes están a tu alrededor, cómo se llaman, contactarlos, verlos, acercarnos, oírlos atentamente, comprenderlos y ministrarlos, demostrándole cómo el poder del Espíritu Santo obra en la vida de una persona y cómo también puede y quiere obrar en la vida de la otra persona. Explicarles sencillamente, palabras sencillas, simples, en qué consiste la salvación y cómo obtenerla. Pero luego también ministrarles en oración y supliendo necesidades materiales. Y finalmente, para cuando entonces haya un nuevo nacimiento espiritual, pues entonces comenzar a discipularlo, enseñándole todas las cosas que Jesús nos mandó. En esto consiste la vida en Cristo, en esto consiste la vida cristiana. no meramente en asistir, no solamente en cantar, no solamente en dar algún dinero a modo de ofrenda o de diezmo. Es mucho más que esto. Amar a Dios, verdaderamente es honrarlo, exaltarlo, agradecerle, servirlo, estar a su disposición, es obedecerlo. Aquí es donde empieza a aparecer el amor al prójimo. ¿Me aman? Demuéstrenlo amando al prójimo. Y amar al prójimo siempre se convierte y se transforma en acción. Evangelizar. No solo expresar nuestros mejores deseos por la otra persona, es evangelizar. Es abrir nuestra boca para presentarles el mensaje del Evangelio. Estar atentos a cómo el poder del Espíritu se puede manifestar en esa vida. Es cómo yo puedo percibir ese poder en mi propia vida. Y luego, en todo caso, comenzar a discipular. Te quiero bendecir en oración en esta mañana para prepararnos a celebrar la cena del Señor también. Gracias, Padre, en esta mañana preciosa por tu mensaje, porque nos hace reflexionar y volver a poner las cosas en su lugar, porque nos permite evaluar nuestra propia vida espiritual y alinearnos, Señor, buscar vivirla así como la debemos vivir. Y gracias porque en todo caso pudimos una vez más recordar, tener presente que la vida en Cristo consiste en amar a Dios, en amar al prójimo y en ministrarlo, presentándole el mensaje del Evangelio y con demostraciones del poder de este Evangelio. Señor, yo quiero bendecir la vida de todos los que forman parte de la comunidad. Jesús es el camino. Señor, tú eres bueno, eres fiel. Tu palabra dice que te encargas de cubrir y suplir todas nuestras necesidades y asistirnos en toda situación o adversidad. Pero aún así también dice esto, que todos somos instrumentos en tus manos para que muchos otros que viven en tinieblas y en oscuridad, encadenados, esclavizados, atados, perdidos, puedan hallar salvación y vida eterna. Y por eso es imprescindible que nosotros respondamos, demostrándote que te amamos también a ti. Vos recibís siempre toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y ahora te queremos pedir que, Señor, estos símbolos de los cuales vamos a formar parte nos lleven una vez más a reflexionar no solo en lo que hemos recibido como palabra, sino en la condición de nuestra propia vida espiritual, en nuestro propio estado de vida espiritual. Señor, es la oportunidad para que si alguien tiene que arrepentirse de algo, pueda pedirte perdón y ponerse a cuenta contigo. Ahora es el momento oportuno para que si alguien estaba alejado de ti, vuelva a la comunión contigo, vuelva a tus brazos, porque tus brazos están extendidos para recibirle con gozo, con gracia, con amor, con misericordia. Señor, ahora es el tiempo para que si alguien está en aflicción y necesidad, abra su corazón a ti, porque este sacrificio implica que diste todo, aun tu propia vida, y esa sangre preciosa también tendrá lugar en esas necesidades. Oh Señor, te glorificamos y te honramos. Lo hacemos invocando los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Prepara entonces los símbolos. Vamos a estar ahora escuchando brevemente una canción para recibir inspiración, preparar nuestro corazón y participar entonces de esta celebración en esta mañana. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud. también dice la palabra de Dios que Jesús, la noche que fue entregado, estaba participando con esa última cena con sus discípulos y tomó pan. Dice que tomó pan, que habían estado compartiendo, y habiendo dado gracias, lo partió y les dio a sus discípulos. Y les dijo, bueno, este pan simboliza mi cuerpo que por vosotros y por todos va a ser partido. Hagan esto, participen de este pan en memoria de mí. Y así vamos a hacer entonces en esta mañana. De igual manera y con este mismo espíritu y teniendo en cuenta el significado que tiene este símbolo. Padre, gracias por esta mañana y por el sacrificio de Cristo completo en la cruz y por su victoria sobre la muerte. Señor, sea exaltado y glorificado su nombre. Ah, que cada vida hoy pueda ser bendecida al participar, Señor, y tu más rica bendición, tu shalom, sea sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Toma entonces un trozo de pan. Compartilo quizás con alguien que está a tu lado o a tu alrededor. O si estás solo entonces, exalta al Señor. Decirle gracias, Señor, por tu amor. ¿Te das cuenta? Este pan, la copa, el sacrificio de Cristo demuestran cuánto te amó, te ama y te amará Dios. Por siempre y para siempre. Amén. De igual manera Jesús tomó también la copa después de haber cenado y le dio a sus discípulos y les dijo, miren, esta copa simboliza mi sangre y con ella hay un nuevo pacto de Dios para con los hombres. La sangre que yo en poco tiempo voy a estar derramando allí en la cruz y es para perdón de pecados, para limpieza de pecados. Así que bébanla y háganlo siempre en memoria de mí. Yo te invito a que en esta mañana también puedas tomar la copa y darte cuenta que estás simbolizando y representando la sangre que Cristo derramó también por ti, para que tu vida fuera libre de esa esclavitud de pecado, para que esas cadenas pudieran ser rotas, para que esa cárcel pudiera ser abierta, para que esos muros pudieran ser derribados. Bendito sea el nombre de Dios por Jesucristo, su Hijo. Gracias por el amor con que nos ama, momento a momento. Hagámoslo en memoria de Él. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Concluye el texto el apóstol Pablo a los corintios al hablar de la cena que Jesús dijo así, pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar la muerte del Señor. Anunciar el mensaje del Evangelio. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Anunciar quién es la única esperanza. ¿Te das cuenta cómo aquí está contenido también en esta celebración en qué consiste la vida en Cristo? Consiste en que Dios nos amó primero, en que nosotros lo amamos a Él, pero también entonces amamos al prójimo, razón por la cual lo evangelizamos. Te quiero bendecir para que vos y todos los tuyos puedan estar involucrados en este servicio a Dios y en esta demostración de amor a Dios y a todos aquellos que nos rodean. Te bendigo en el nombre del Señor, como hicimos al principio en esta mañana, diciéndote Shalom, paz de Dios, completo bienestar y prosperidad, fortaleza, sostén, ánimo, sanidad, restauración, libertad, todo también para tu vida. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.